Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Un Conejo Robot. Soy granjero feliz, muy feliz, vivo aquí en Indiana, donde árboles hay y la brisa sopla más. Suspiro siempre al mirar salir la luna, y yo soy muy feliz siendo un granjero aquí, digo yo, en Indiana soy feliz, jejeje. ¡Ese conejo bribón está con mis zanahorias otra vez! ¡Acabaré con el conejo esta vez para siempre! ¡Yuhu! ¡Señor conejo! ¡Tengo algo para usted! ¿Para mí? ¡Qué amable eres! ¡Ahora te lo daré! ¡Aquí está! ¡Ay, me diste, viejo! ¡Me muero! Todo se pone negro. Voy a estirar la pata. ¡Hurra! ¡El conejo estiró la pata! ¡El conejo estiró la pata! ¡El conejo estiró la pata! ¡El conejo estiró la pata! ¡El conejo estiró la pata! ¡La pata estiró al conejo! ¡El estiro pateó al conejo! ¡El estiro pateó al conejo! ¡Ay, muchas gracias por el baile! ¡Baila usted divinamente! ¡Ahora me voy, enamorada! ¡Oh! ¡Ese guanejo me engañó otra vez! ¡Pero esta vez fue la última, guanejo! ¿Voilà? ¿Control de plagas o acme? Tengo una plaga que quiero que controlen. ¿Cómo dijo? ¿Un robot controlador de plagas con cerebro electrónico? Pues envíe uno cuanto antes. Después de ajustar la matriz, inserte la ilustración de la plaga que quiere controlar en la ranura marcada con B. ¡Oh, ilustración de plagas! ¡Ah, aquí están! ¿Topos? ¿Cuervos? ¡Ah, aquí están! ¡Guanejos de orejas largas! ¡Qué bien! ¡Funciona! ¡Vaya por ese guanejo bribón, señor robot! ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¡Oh, no, robot ignorante! Un conejo tiene orejas largas como estas y anda saltando en cuatro patas así. Donde árboles hay y la brisa sopla más. Fíjate por dónde vas, bote de basura. Oye, calentador de agua y de bajas pasiones, ¿qué te parecería que yo te desarmara con un destornillador? ¿Ah? Muy bien, Cassius, tú lo pediste. Creo que el hijo mecánico de Tyson va a causarme problemas. ¡Tú, ese condenado guanejo! ¡Atrapa! Palmonejo, te venderé como fierro viejo. ¡Yuhu, Robocop! Tuercas confitadas. ¡Ay! ¡Para mí! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Vas muy rápido! ¡Acabamos de conocernos! Conseguir zanahorias no enlatadas y baratas, eso es magia. Uh-oh. Ahí viene la tetera supersónica otra vez. Construcciones Acme. ¿Cómo le estará yendo a mi robot? Eso responde a tu pregunta. ¿Saben? Dudo que algún día puedan inventar algo que supere a un conejo.